Tardes o buena madrugada, según sea el momento en el que escuchen este nuevo programa para mis fans de iVoox, del canal Más Allá de la Realidad. Creo que son 100, con este 109 o 110 programas exclusivos para fans. Por 2,99€ al mes, sin compromiso de continuidad al mes siguiente. Ah, ¿que no te has hecho fan todavía? Pues, ¿a qué estás esperando? Hazte fan, botón azul apoyar, y por 2,99€ al mes, cantidad mínima. El que quiera pagar más, bienvenido sea. Tiene la ocasión de escuchar los 109 o 110, es que no lo sé exactamente ahora mismo, pero bueno, unos 109 o 110 programas a su entera disposición sobre misterio, misterio puro, en este canal, en el canal de Más Allá de la Realidad. Así que espero que te hagas fan, porque hago programas exclusivos para todos vosotros y vosotras, y son programas especiales, sinceramente, son programas especiales y procuro que sean de gran interés para todos vosotros. Dicho esto, si os parece, vamos con el tema de hoy, que es, pues francamente, muy interesante, porque estigmatizados ha habido toda la historia desde 1224. Todo arranca en ese año, 1224, en el monte Alvernia, cerca de Asís. San Francisco de Asís fue el primero en recibir los estigmas pasionarios en el monte Alvernia. Tuvo una aparición, se retiró 40 días de ayuno total y lo hizo, lo cuenta su biógrafo contemporáneo, Celano, y allí recibe los estigmas ante la aparición de un ser crucificado, seráfico, angélico, que de sus manos, pies y costados salieron unos haces de luz, impactaron en los puntos, bien, pies, manos, costado, impactaron en San Francisco de Asís, y a partir de ahí, pues tuvo los estigmas durante 2 años hasta que murió en el año 1226. Es el primer caso documentado, auténtico, de estigmatizado en la historia de la humanidad. Y después ha habido muchos y muchas que han recibido estos estigmas, estos signos de la pasión y crucifixión de Jesucristo durante toda la historia. Pues por ejemplo, entre otros muchos, Santa Margarita María de Alacoque, por ejemplo, Santa Brígida. Es que el elenco de estigmatizados es muy amplio. Contemporáneos, pues por ejemplo, la madre María Luisa Zancajo de la Mata, fundadora de las Hermanas Misioneras de la Caridad y de la Providencia. Este caso lo conozco muy bien. ¿Cómo no? ¿El más reciente? Pues el más reciente, contemporáneo aproximadamente, es el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, que tuvo los estigmas durante 50 años ininterrumpidos. Y aquí sí quisiera decir una cosa, porque me parece una vergüenza lo que le hicieron al Padre Pío, que incluso dentro de la comunidad en San Giovanni Rotondo fue perseguido y fue, sí, psicológicamente maltratado. Acudió el Padre Gemelli, un personaje oscuro enviado por el Vaticano. Él ya tenía su opinión respecto al Padre Pío. Yo creo que lo que le tenía es una envidia que no podía, y ni examinó los estigmas, y el informe que dio al Papa fue, agárrense, que se trataba de un paranoico que se autolesionaba. Eso el Padre Gemelli. Se le pusieron micrófonos ocultos en el confesionario, en su celda. Se le acusó de mantener relaciones sexuales con algunas de sus hijas espirituales. Todo mentira. Estuvo apartado 2 años. 2 años que el Padre Pío sufrió muchísimo, porque le apartaron del ejercicio de sus ministerios, de su ministerio como exorcista. Se le prohibió celebrar misa, se le prohibió confesar, se le prohibió todo. y el padre Pío sufrió muchísimo, hasta que ya por fin otros médicos que sí examinaron los estigmas dijeron que informaron al Vaticano de que efectivamente no había una explicación médica y que esos estigmas eran de orden o de carácter sobrenatural. Y ahí ya, pues, es cuando el padre Pío ya vuelve otra vez a confesar hasta 16 horas al día. Imagínense, 16 horas al día confesando, porque su afán era salvar almas. Y ahí ya, pues, camino despejado. Murió el 23 de septiembre de 1968, o sea, prácticamente ayer. Y hay algo muy curioso que le pasó a San Francisco de Asís, que le ocurrió a la Madre María Luisa, por ejemplo, a otros estigmatizados, también al Padre Pío. Y es que antes de morir, en el caso del Padre Pío, en el caso de San Francisco de Asís, los estigmas, que no se infectaron nunca, que despedían cuando sangraban habitualmente los viernes, por ser el día de la crucifixión de Jesús, despedían un olor a rosas verdaderamente agradable. No había explicación para eso. Al principio le echaron antibióticos y él decía, no me echen nada, y se infectaban. Bueno, pues no echándole nada en 50 años, jamás, nunca se infectaron, jamás tuvo un problema orgánico con los estigmas, no solamente en manos, pies y costado, que los tenía, sino también el estigma, cuando se le preguntó uno de los compañeros que cuál era el estigma que más le molestaba, le dolía. Se descubrió que el padre Pío tenía un estigma, una escoriación en el hombro derecho, correspondiente a cargar la cruz. Aquí entramos en el patibulum o la cruz entera, no voy a entrar ahí. Hay más casos de estigmas en esa parte, ¿no? En esa parte del cuerpo, en el hombro, como si hubiera portado un peso, un madero, verdaderamente grande y pesado. Esto se descubrió después, pero sí le dijo que era el estigma, a su compañero sí le dijo que era el estigma que más le dolía y le molestaba. El del hombro, fíjense, no el de las manos, no los de las manos, no los de los pies, no la herida del costado, que se podía introducir la mano en la herida, en la llaga, no, era el del hombro. Claro, esto abre un debate muy interesante, porque nos dicen, y hablo ahora de la sábana santa, que ese hombre cargó con un madero, pero con los brazos extendidos a ambos lados y sobre su espalda, el patíbulum, horizontal solamente. Pero sin embargo nos encontramos, como el caso del padre Pío y otros, que han presentado y que se han hecho visibles en sus cuerpos, se ha hecho visible ese estigma de haber portado una cruz entera, tal y como la conocemos. Claro, también el Evangelio habla de cruz, no habla de patíbulo. Y por otra parte, Jesús dijo, volviéndose a la muchedumbre, todo aquel que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y que me siga. Entonces, claro, encontramos ahí, respecto a Sábana Santa, una disonancia que es muy difícil de explicar, porque o portó el patíbulum Jesús o llevó la cruz, pero es que se habla de cruz, no se habla de patíbulum, que era la forma en la que los romanos crucificaban. Habría que investigar en fuentes históricas. Bueno, en definitiva, los estigmas son inexplicables desde el punto de vista de la ciencia positiva. Recuerdo un programa donde el profesor catedrático de psiquiatría y de psicología, una eminencia a quien tuve el placer de conocer y de hablar con él en diferentes ocasiones, en un programa que se emitía en Telecinco, que presentaba Félix Gracia, fue al programa y mostró sus estigmas, también un personaje muy polémico, yo tengo mis dudas, Giorgio Bon Giovanni. Y bueno, pues invitaron al profesor Alonso Fernández y dijo claramente que para que un estigma fuese considerado como tal, no se me olvida, porque además esto lo hablé con él con posterioridad después, en otras ocasiones, que para que un estigma fuese considerado estigma, tendría que verse, como en el caso del Padre Pío, de lado a lado, como en el caso de la Madre María Luisa, Zancajo de la Mata, tendría que verse de lado a lado, a través de la mano, por ejemplo, de los pies, por supuesto, la herida del costado, tener una profundidad donde se pudieran meter los dedos, que tendría que verse el otro lado, es decir, que estaban totalmente, que las manos y los pies estaban totalmente perforados. Claro, ustedes y vosotros, los más jóvenes, decidme qué explicación médica, qué explicación tiene eso. ¿Qué explicación tiene eso? Porque verdaderamente la ciencia no puede explicarlo. Dice, esto no tiene explicación. Si acudimos a la hipótesis de los de siempre, los cientificistas, que no, que es la mente de la persona la que se provoca los estigmas inconscientemente. El Padre Pío tuvo, ante esta opinión, una salida muy, muy, muy humorística y muy irónica. Y dijo, claro, dijo el Padre Pío, entonces si yo pienso que soy una vaca, me saldrán cuernos. Claro, evidentemente. Además se da en un contexto religioso, salvo un caso que se produjo ya hace varias décadas, de un hombre que era totalmente ateo, ateo, y que un buen día se le presentaron los estigmas. Es el caso de Otto Mock, un hombre, si no recuerdo mal, en Estados Unidos, que presentó los estigmas y fue estudiado, y eran estigmas reales. Ahora, también hay que decir, porque es un tema lo suficientemente serio y por otra parte interesante, hay que decir que estos estigmas pasionarios, que se llaman, o estigmas religiosos, estos estigmas que se suelen dar en la mayor parte de los casos en contextos religiosos, lo que sucede es que la Iglesia, que es inflexible en muchas cosas y hace bien, como por ejemplo en reconocer una aparición mariana como auténtica, por ejemplo, o en la canonización de una persona, puede llevar décadas e incluso hay casos donde siglos, ¿eh? Pueden ser 2 siglos, 3 siglos, y está pendiente el proceso de beatificación a la espera de un milagro, luego otro milagro, por la intercesión de ese santo o de esa santa que todavía no lo es. Entonces, la Iglesia lo que dice en su magisterio es que los estigmas pueden proceder o bien de Dios o bien también del demonio. ¿Cómo saber si, es decir, criterio de discernimiento, cómo podemos saber si unos estigmas pasionarios proceden de Dios o proceden del demonio? Pues miren, hay un caso paradigmático, el caso de Clemente, del Palmar de Troya, que tenía que empezó a tener los estigmas. Lo que pasa es que, resumiendo mucho, Clemente se descarrió totalmente, se proclamó papa, se construyó, que allí está, una catedral, una especie de secta, donde se sabe por filtraciones, y habló, por las filtraciones que ha habido, que dentro de esa, entre comillas, catedral, que por cierto es feísima, pero monumental, yo me pregunto quién ha financiado todo eso, el Palmar de Troya. Clemente presentaba los estigmas, pero su vida y dentro de esa, entre comillas, como he dicho, catedral, se hablaba de orgías, de abusos o de prácticas sexuales entre ellos. Pues, ¿cómo reconocer si es del demonio? Que teológicamente es posible que los pueda provocar, o es de Dios, es por la vida de la persona. En el caso del Padre Pío, de San Francisco de Asís, está claro, está clarísimo. Son estigmas que vienen de Dios. Pero en el caso de Clemente, que no era su nombre, pero bueno, voy a omitir el apodo, voy a omitir el apodo, porque se habla de tendencias sexuales diferentes, yo ahí no me meto, pero se le llamaba de una manera. creo que muy despectiva, muy hiriente, yo no lo voy a decir, pero se sabe que en el Palmar de Troya, después, que en inicio fueron auténticas las apariciones, no lo sé, pero después luego derivó en toda una secta y una autoproclamación de sumo pontífice, de papa. O sea, Clemente es un antipapa, sencillamente. Entonces, en ese caso, por su comportamiento, por su modo de vida, por lo que sabemos que se hacía, ya murió, que se hacía dentro de esa edificación, pues todo apunta a que esos estigmas de Clemente venían del demonio directamente. En el caso del Padre Pío, proclamado santo, pero no santo porque la Iglesia quiera proclamarle santo, sino porque ha cumplido para ser solamente el primer escalón, para ser venerable, la persona, sea hombre o mujer, ha tenido que demostrar las virtudes cristianas en grado heroico. Y a partir de ahí se empieza por venerable siervo o sierva de Dios, venerable, luego llegan los milagros. Para canonizar a una persona, no crean que es tan sencillo. Tiene que haber milagros hechos por su intercesión. Y todos los informes médicos, los testimonios o el testimonio de la persona que se ha curado. O sea, es un proceso que no voy a entrar porque es tema para otro programa. Los milagros, todos los criterios que la Iglesia aplica para canonizar, bueno, primero beatificar, luego canonizar, para subir a los altares a una persona, no crean que es tan fácil. O sea, tiene que haber pruebas y pruebas rotundas y testimonios e informes médicos contundentes. O sea, esto es así, como por ejemplo el caso de San Juan Pablo II, que hizo los milagros que tenía que hacer para que fuese considerado y fuese proclamado santo. El caso de la monja, de la religiosa. Una monja, una religiosa que estaba totalmente, absolutamente, no había remedio, estaba sentenciada por la medicina, estaba la pobre mujer, era una religiosa, una monja, totalmente retorcida, los miembros retorcidos. La enfermedad que tenía es un nombre muy difícil que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, que estaba totalmente impedida, no podía andar, no podía hacer nada. Estaba completamente hecha la pobre mujer, una maraña. Y ella le pedía a Juan Pablo II. Le pedía su intercesión ante Dios para que la curase, porque aquel que hace el milagro, cuidado, no se llamen a engaño. El que hace el milagro es Dios, nuestro Señor, el Altísimo. El santo lo que hace, o la santa, lo que hace es por eso se le proclama santo. Por estar cerca de Dios y tener acceso a Dios y obrar un milagro, se le considera santo. Bueno, pues aquella mujer rezaba y rezaba y continuamente estaba pidiéndole a Juan Pablo II que la curase. Y una mañana se despierta en la cama y se da cuenta de que puede mover los brazos. Y se da cuenta de que puede mover su cuerpo. Y se da cuenta de que se puede sentar y se sienta. Y se percata de que se puede poner de pie. Estaba curada. Totalmente curada. Totalmente, porque la curación tiene que ser instantánea y completa, duradera en el tiempo, sin recaídas. Hay unos criterios que son insalvables. Y salió el pasillo en el convento. Hermanas, hermanas, me ha curado Juan Pablo II. Pues este fue el milagro, el milagrazo, si me permite la expresión, el gran milagro portentoso que obró Juan Pablo II para ser proclamado santo, el segundo. Hubo otro anterior, son dos. Entonces la Iglesia no proclama santo o santa a cualquier persona, no, no, hay unas fases. Siervo venerable, luego beato, y ya el último escalón es la canonización, que es santo. Y el santo tiene que haber hecho esos milagros por su intercesión. El santo de por sí no puede hacer nada. Esto por favor quiero subrayarlo de nuevo. El santo, la santa a quien se le reza, o la persona que todavía no lo es, el religioso o religiosa que todavía no ha sido proclamado santo ni beato, se le pide que interceda ante Dios y ante el Señor Jesús. Igual ocurre con la Santísima Virgen. Se le pide que interceda, que hable con Dios y le presente su súplica. Entonces se produce el milagro, pero el milagro, la curación, ha intercedido el santo, pero procede de Dios. El poder viene de Dios, la curación de la persona viene de Dios. Un santo puede intervenir, y más concretamente, la palabra es interceder. Puede interceder, ¿verdad? Como ocurre ante Dios. Y entonces Dios escucha la súplica del santo, de la santa, y lo hace porque se lo ha pedido su siervo, su venerable, su beato, Padre Pío en su momento, Juan Pablo II en su momento, antes de ser canonizado, pero no hay milagro. Sí, Dios puede directamente hacer un milagro, por supuesto. Dios puede hacer desaparecer el universo en un momento y que no haya nada. Es todopoderoso. Lo puede todo. Todo es todo. Y todo lo que no podemos imaginar. Pero se sirve también el tema de los ángeles, lo trataré en otro programa. Se sirve de qué, o decide hacer el milagro por intercesión de quién, a veces de la Santísima Virgen María, que es caso aparte, porque es la bienaventurada Virgen María, Inmaculada Concepción, concebida sin pecado original, Santa Santísima, después de la Trinidad, el ser más puro y más perfecto, la Virgen María. No saben los protestantes lo que se pierden sin María. No lo saben, pero prescinden de María. La reconocen como madre de Jesús, creen, como dice el texto, en la virginidad de María, que fue concebida, Jesús fue concebido en su vientre por obra y gracia del Espíritu Santo, que no hubo intervención de hombre, de José, hasta el punto de que, claro, se habían desposado y José no lo había tocado y queda embarazada. Y José, ¿qué pensó? Pues lo que se piensa racionalmente cualquiera, pues me ha sido infiel. Y dice el texto que decidió repudiarla porque el adulterio estaba penado con la muerte para que no la mataran, penado con la muerte por lapidación, a pedradas, que decidió marcharse en secreto y no decir nada, pero le paró el ángel en sueños y le dijo: José, tranquilo, José, lo concebido en tu esposa María no es obra de ningún hombre. Lo concebido en tu esposa es por obra y gracia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. No temas recibirla como esposa. Y ya ahí José le quedó clarísimo. Se habla de un sueño, pero yo creo que más que sueño fue aparición, sinceramente, donde a José le quedó clarísimo. Bueno, pues decía esto de la Virgen María porque la Virgen María también intercede directamente, tiene acceso directo a Dios, directo. Y lo que ocurre es que los santos, cuando hacen un milagro, como este que he contado de Carlos Wojtyla, de San Juan Pablo II, es que por su pureza de espíritu y por su santidad tiene acceso a Dios y puede interceder ante Dios y presentarle la súplica, en este caso, de esta monja que estaba totalmente impedida, estaba retorcida, no podía hacer absolutamente nada. Tenían que atenderla las hermanas, estaba muy enferma y ella pedía y pedía y pedía a Juan Pablo II, y esa mañana se despierta y estaba curada. Tuvo un sueño con él y donde le dijo que iba a ser curada, y cuando se despierta puede mover los brazos, las piernas, sentarse, ponerse de pie, andar, y salió al pasillo a voz en grito: hermanas, hermanas, me he curado, me ha sanado Juan Pablo II por la intercesión de Juan Pablo II. Eso que quede claro, que no es el santo el que hace el milagro, sino que por intercesión suya Dios lo hace. Él hace como mediador, el santo o ella, si es una mujer, o si ha sido una mujer en vida. Bien, hay algo en los estigmas que es enormemente llamativo. Yo recuerdo un programa que hicimos hace muchos años en Radio Ellín Municipal sobre estigmatizados, y nos centramos en el caso de la madre María Luisa Zancajo de la Mata, porque estaba enterrada allí, en Ellín, arriba, en las cuevas, lo que se llama las cuevas. Ahí estaba el convento y creo que sigue estando. Pero antes de dar paso al invitado, que era mi amigo, al que mando un abrazo, José Antonio Iniesta, estaba también Pedro Esteban. La avalancha de llamadas fue algo sonadísimo. En fin, se armó un revuelo en Ellín, tremendo. Ellín, que cuando yo estaba allí tenía 35.000 habitantes. Ahora tiene el doble. Bueno, pues antes de hablar de la madre María Luisa, hablé yo durante unos minutos sobre las características de los estigmas. Los estigmas son un auténtico desafío a la ciencia. A la ciencia médica y a la ciencia en general, a la ciencia positiva, a la biología, a la fisiología, a la medicina. Es un desafío absoluto, porque no se infectan. ¿Cómo es posible? Tenemos el caso, por ejemplo, que no lo he mencionado, el caso que muchos de vosotros conoceréis, el caso de Teresa Neumann, esta mujer alemana que estuvo sangrando no solamente por las heridas o llagas pasionarias, sino incluso la lacrimación de sangre. Es impresionante, si quieren buscar, pero ya advierto que impresiona. Todo lo que le salía de los ojos eran ríos de sangre. Al igual que la madre María Luisa Zancajo de la Mata, que creo que ya es beata. Yo vi en el año 95 esa película tomada en 1953 o 1954, con tomavistas, y que luego la pasaron a VHS y nos pusieron, con motivo del programa que hicimos en la radio allí, nos invitaron al museo, nos pusieron la filmación, que dura más de media hora, donde la madre María Luisa, acostada en una cama, sangra por los estigmas, y de sus ojos sale también sangre. Y luego otro estigma que han tenido algunos, como la madre María Luisa, que es la corona de espinas. Todos los regueros de sangre que le caían en esa filmación pasada a VHS sin sonido, de la frente, la estigmatización de la corona de espinas, también se ha dado. O sea, aparte de las cinco llagas, manos, pies y costado, también la del hombro, como en el caso del Padre Pío, y también se puede dar, el Padre Pío eso no lo tenía, al menos que yo sepa, pero tenía también la madre María Luisa el estigma o los estigmas procedentes de una corona de espinas. El vídeo es espectacular, es impresionante. Hay algunos compañeros que ya lo han visto. Yo fui el pionero junto a José Antonio Iniesta y un buen amigo, no voy a decir su nombre, y Pedro Esteban, y vimos esa filmación de más de media hora, impresionante, donde en un momento determinado algo invisible la incorpora. Es imposible, eso desde la física es imposible. Algo invisible, la levanta por la espalda y la mantiene en una posición de 45 grados durante unos minutos, y luego esa misma fuerza o esa misma mano invisible la vuelve a recostar en la almohada. Eso lo he visto yo, y eso existe, y eso está en el Vaticano. Creo, luego miraré, creo que ya es beata. Falta la canonización. No me ha llegado que se haya proclamado la canonización, pero si no se ha proclamado, estará cerca. Estará cerca porque realmente esa monja, como la llamaba en el Egin, la monja, que es de los años 50, que murió en el año 54, o sea, que no es de hace 8 siglos, que fue examinada por médicos también, que dijeron, miren, esto no tiene una explicación. No la tiene. Una explicación científica no tiene explicación. Dedicaré un programa a la madre María Luisa Zancajo de la Mata, porque lo merece. Y hay muchísimo material para contar. Estoy contándoles algunas cosas. Bueno, pues los estigmas nos infectan. Hablaba de Teresa Newman. Teresa Newman, y estaba vigilada. Tengo un libro del profesor Argumosa, mi maestro, entre otros muchos que me dejó al morir, que es acerca del maravillosismo. Y lo escribe precisamente un sacerdote muy crítico, yo diría que hipercrítico, con lupa, y habla del caso de Teresa Newman. El caso de Teresa Newman, estigmatizada. Resalto el dato que quería resaltar. Aparte de la cantidad de sangre que perdía en las sanguinaciones, es decir, cuando sangraba a través de las llagas y de los ojos, hay fotografías que impresionan, son tremendas, no perdía sangre. Es que se hicieron estudios médicos. También otro programa, Teresa Newman. Cogeré el libro, un libro voluminoso, y en ese capítulo que habla de Teresa Newman, hablaré y expondré a ustedes, los controles médicos que se le hicieron y de vigilancia, porque al principio bebía al día, un vaso de agua, y todos los días, eso no podía faltar, la Sagrada Comunión, la Eucaristía. Y pasados muy pocos años, ya se prescindió del vaso de agua y solamente se alimentaba de la Sagrada Comunión. Esto está médicamente probado. Es un fenómeno que se llama inedia, en el que la persona no ingiere ni líquido ni sólido, no ingiere absolutamente nada, y sin embargo no tiene una repercusión en su fisiología. No tiene o no se producen daños. en su organismo, ni en su funcionamiento, ni en sus órganos. Y por supuesto, en el caso de Teresa Newman, como le ocurría también al padre Pío, a San Pío de Pietrelcina, tampoco le hacían la analítica, tenía perfecta. Y no había perdido sangre, o sea, había emanado sangre de su cuerpo a través de las llagas y de los ojos y de la frente, pero, sin embargo, cuando hacían los estudios correspondientes para ver qué pasaba, ustedes imagínense, estuvo 40 años en ayuno y no necesitaba comer. Fenómeno que choca frontalmente contra la razón, es inexplicable, evidentemente. Tiene que haber a la fuerza una causa sobrenatural. Con esto quiero decir Dios, que lo hace posible. Es un milagro diario. Teresa Newman no comía nada ni bebía. Estaba acostada en una cama. Podemos hablar, por ejemplo, también de otro personaje muy relevante en el que se basó sus visiones Mel Gibson para hacer la película La Pasión de Cristo, La Pasión, pues bien, Ana Catalina Emmerich. También, bueno, postrada en una cama, quedó paralítica por un accidente que tuvo, y esta mujer, que la verán si meten en Google Ana Catalina Emmerich, verán que tiene vendas en la cabeza. Bueno, estaba muy enferma. Son lo que se llaman víctimas de amor. Víctimas de amor, es decir, almas, personas que o bien voluntariamente o en apariciones particulares a esas personas se aparece la Virgen o Jesús y les dice que si quieren sufrir por la conversión de los pobres pecadores y se ofrecen como víctimas expiatorias. Igual que Jesucristo en la cruz. Me estoy refiriendo, lógicamente, a la redención. A la redención. Entonces, esta mujer tenía y tuvo una visión al principio donde Jesús le dio a elegir entre dos coronas, una de gloria y otra de espinas. Y ella, como víctima de amor, que es así como se llama, eligió la de espinas. Y Jesús se la puso en la cabeza. Y a partir de ahí empezaron las sanguinaciones, la sangre, las heridas de las espinas, espinas invisibles, pero las había. En otro plano que es invisible, esa mujer estaba sangrando, Ana Catalina Emmerich, estaba sangrando por la cabeza, estaba, como he dicho, muy enferma, tenía múltiples patologías, pero sus visiones, las visiones de Ana Catalina Emmerich, han inspirado no solamente a Mel Gibson, no solamente Mel Gibson, que por supuesto se basó en sus visiones para hacer la película, como he dicho, de la pasión de Cristo. Y fíjense que es algo impresionante, que a pesar del sufrimiento, de abrazar una cruz espantosa. Estas personas, las víctimas de amor, son felices. Sí, sufren muchísimo, pero son felices. El Padre Pío también era víctima, un hombre víctima de amor. La Madre María Luisa lo dice claramente. Su director espiritual, el Padre Manuel Soria, lo dice claramente. Que ya le ha dicho que Jesús y la Virgen María, la Santísima Virgen, que la han elegido como víctima de amor, que ofrecen ese sufrimiento. A lo mejor alguien, algún oyente, amigo, fan, no termina de entender esto, pero es que funciona así. O sea, ocurre de esta manera. El sufrimiento de ese santo o esa santa, esos padecimientos, no solamente de los estigmas pasionarios, sino de dolencias, de enfermedades, de dolores, de sufrimientos, todo eso se lo ofrecen a Dios en reparación y por la conversión de los pecadores, de las personas que andan descarriadas, del ateísmo, de los ateos, de los que no creen en la existencia de Dios, ni del alma, ni en Jesucristo, ni en nada, ni en nada. Entonces es un personaje que quería también comentar. Es también otro programa, Ana Catalina Emmerich, su estigmatización y sus visiones, porque son visiones verdaderamente espectaculares, con una precisión de detalles. Hay una anécdota, entre comillas, sí, bueno, anécdota, que es que ella en una de sus visiones vio la casa de la Virgen donde estaba cuando salió de Jerusalén y se fue con el apóstol Juan, que fue Jesús el que en la cruz le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y dice el texto que desde aquel momento, cuando murió Jesús, la acogió en su casa y estuvo con él. Pues la casa de la Virgen, que se pensaba que no existía, que no había pruebas arqueológicas, bueno, pues tal y como la describió Ana Catalina Emmerich en sus visiones, así fue como se encontró la casa de la Virgen María, de María, de Miriam, en hebreo, y coincidía perfectamente con lo que Ana Catalina Emmerich había visto en sus visiones. Las visiones son impresionantes. No es dogma de fe, son revelaciones particulares. Cada uno puede creer o no creer en ello. Igual que María Valtorta, por ejemplo. María Valtorta es otra víctima de amor. Y las visiones, bueno, yo he leído las visiones de María Valtorta, no he conseguido todavía leer toda su obra, que es muy extensa, escrita. Pero María Valtorta tenía visiones de la época de Jesús. ¿Y cómo describe, al igual que Ana Catalina Emmerich, cómo describe con qué precisión de detalles, conversaciones, situaciones, escenarios, Realmente, señores, amigos, amigas, impresionante. Es impresionante y ante hechos, ante pruebas, no caben argumentos. Y en este punto del programa, planteo una pregunta para darle sentido a todo esto, ¿no? A lo que es el fenómeno de los estigmas y buscar una explicación de por qué, no si son producidos por la mente, que eso es una supina estupidez, no, sino por qué en determinadas personas se producen estas llagas. ¿Por qué? Porque son víctimas de amor, eso teológicamente, pero voy a la repercusión que tiene infinita. Cuando digo infinita, es infinita, que no tiene fin. La repercusión infinita del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, que murió por todos y cada uno de nosotros, incluso de otras religiones. Dios es el mismo. Y fijándome en la pasión de Cristo, en lo que presentan, también ha habido estigmatizados que han presentado en la espalda latigazos, en fin. Me pregunto, ¿cuál es el sentido de esto? Y va unido directísimamente con lo que Cristo padeció. Hay más estigmas o tipos de estigmas: hinchazones, tumefacciones, moratones, inflamaciones, heridas en otras partes del cuerpo. O sea, no se circunscribe únicamente, depende de los casos, a las manos, pies y costado. Eso es lo habitual. Pero, por ejemplo, Santa Rita de Casia tuvo un estigma muy peculiar, quiero decir que no era habitual, que creo que nos ha vuelto a dar, que era una espina clavada en el centro de la frente, y que despedía muy mal olor. ¿El olor de qué? Del pecado. Pues eso, vean qué estigma tan inédito, qué cosa tan extraña, una espina clavada en el centro de la frente. ¿Qué quiere decir eso? Porque despedía muy mal olor, ella se avergonzaba, despedía muy mal olor. Claro, el olor del pecado. El pecado en lugares donde se ha llevado a cabo, y eso se lo digo yo porque lo he comprobado, en lugares donde se han llevado a cabo rituales satánicos, donde se han llevado a cabo actos sexuales execrables, auténticas perversiones, como esa pobre chica. Digo pobre chica porque es digna de, desde un punto de vista espiritual, digna de compasión. Esto fue hace unos meses, se enterarían. Se hizo el reto a sí misma de que se iba a acostar en un día con 100 hombres. Y cuando terminó la película, cuando terminó la historia, hubo una persona que lo contó en vídeo del horroroso y pestilente olor que había en la estancia donde se habían llevado a cabo los 100 actos sexuales. Y le preguntaron, ¿pero olor corporal, olor a sudor? Dijo, no, no, no, no, no. Un olor fétido, un olor a podredumbre, un olor espantoso. Claro, el olor del pecado. Aquí, bueno, es que voy a otro tema, pero es que es digno de comentarlo. San Juan Bosco, Don Bosco, grande, San Juan Bosco tenía una de las características principales de San Juan Bosco, es que podía oler el pecado. Y cuenta, por ejemplo, entre otras muchas, una experiencia que tuvo, que entró en la iglesia, había un padre confesando y una fila importante de personas para confesarse. Y San Juan Bosco tuvo que hacer esfuerzos para no vomitar del olor, no a humanidad, no a no haberse lavado, no, no, no, no, no, no, no. El olor que él conocía y que ya le había pasado y que le siguió pasando, el olor del pecado. El pecado, aparte de ensuciar el alma literalmente, la mancha de negro, también huele. Y hay personas que han tenido, como San Juan Bosco, la facultad, o llámelo como quieran, de oler el pecado. Fíjense, pues bien, ¿cómo no va a oler mal en esa estancia donde esa chica se acostó con 100 hombres en un día? ¡Qué horror! Y dijo después que subía la apuesta a 1.000 hombres. Algo ahí, evidentemente. Yo no juzgo ni condeno, condeno el acto desde el punto de vista espiritual. Eso es que ya no es de generación, es que va mucho más allá. Eso, por supuesto, es diabólico y no me extraña que aquel hombre que entró, no sé por qué, dijo, ¿cómo olía? Y le preguntaron, como les he dicho, le preguntaron, pero olor a sudor, a corporal, dijo, no, no. Un olor pestilente, un olor a podredumbre, un olor horroroso. Esto no es ningún juego. El alma existe y Dios también. Y lo que hagamos aquí puede repercutir aquí en esta vida. Quiero decir que cosechamos lo que hemos sembrado, recogemos lo que hemos sembrado y en la otra vida hay purgatorio profundo y regiones infernales, no eternas, yo siempre lo digo, no creo en la condenación eterna, como algunos padres de la Iglesia, Orígenes, ya lo saben, lo he dicho más de una vez. Y ha habido otros, los judíos, en su infierno, suben de nivel cuando se han purificado. Ya hablaremos de esto otro día. Pero no me extraña que esa persona, cuando muera, vaya a un purgatorio profundísimo, donde se sufre muchísimo al ver lo que se ha hecho, o a una región infernal que ya está destinada para personas que han cometido actos realmente deleznables. Existen. Existen. No son fábula. No son cuentos. No son mitos. No son leyendas. Los niveles espirituales en el mundo venidero, en el más allá, en la dimensión espiritual, cada alma va al lugar que le corresponde según se haya comportado y hecho en la vida. Esto ya se lo he dicho más de una vez, pero cuando tenga ocasión, como ahora, nunca me cansaré de decirlo. Y el primero que se aplica en la historia soy yo, a mí mismo. Procuro no pecar. Soy humano y por tanto tengo defectos. Pero vean ustedes cómo está el mundo y las cosas que se están produciendo, ¿verdad?, en el mundo, que son horripilantes. Abuso de niños. ¿Pero quién puede abusar sexualmente de un niño? ¡De un bebé! Filmarlo y grabarlo y luego difundirlo. Pero por favor. O sea, aparte de ser un delito gravísimo, espiritualmente, Dios detesta todo eso, todo lo que hay, asesinatos, violaciones, los que rinden culto al diablo, sacrifican animales. Cuando no, ahora ya lo tienen más difícil porque ha evolucionado, en fin, las fuerzas de seguridad del Estado. Cuando no una persona, pero tiempo atrás era una persona la que se sacrificaba. Ahora utilizan animales. He conocido sectas satánicas, tampoco mil, pero he conocido. Cuando digo que he conocido, es que he conocido a algunos de sus miembros y me han contado cuando ya se habían salido y se habían casado y habían rehecho su vida. Y de verdad, se te ponen los pelos de punta. Pues cómo en esos lugares no va a oler mal. Pero no porque se hayan hecho pis o porque hayan defecado. No. Por el pecado. El pecado ensucia el alma, la ensucia literalmente. La mancha de negro como un pegote de alquitrán, dependiendo del acto que se realice o del pensamiento. Cuidado. Pensamientos, sentimientos, actos, palabras, el alma se mancha. Y las personas que tienen ese don o esa facultad huelen el pecado. Como es el caso de San Juan Bosco, que lo olía. Tenía una persona delante, sabía. Hay muchos fenómenos. Voy contándoles poco a poco. Y no quiero hacer tampoco ya muy extenso. Llevamos una hora y más de una hora y cuarto, un poquito más, para ofrecerles otro programa dentro de una semana. He estado fastidiado, créanme, por diferentes razones, pero aquí estoy. No me olvido, no me olvido ni mucho menos de mis fans. 2,99 € al mes sin compromiso de continuidad. 109 o 110 programas a vuestra entera disposición. Hombre, yo creo que merece la pena, ¿no? Y ya voy a ir subiendo, semanalmente un programa. Pensaba hacer de una hora, por ser la hora de nuestros fans, pero bueno, nos hemos pasado casi 20 minutos. Pero con mucho gusto. Les seguiré hablando de tantos misterios que nos rodean, de tantos misterios que hacen que pensemos. El que no quiere pensar o el que no quiera pensar es porque eso no quiere. Pero hay elementos, fenómenos, hechos que nos hablan de una vida después de la muerte, de la existencia del alma y, por supuesto, de la existencia de Dios. Así que, mis queridos amigos y amigas, espero que el programa os haya gustado. Creo que en una hora y casi prácticamente 20 os he contado cosas de muchos tipos, sí, relacionadas con los estigmas, sobre todo, pero creo que son programas muy especiales que yo hago aquí para vosotros, para que lo disfrutéis y para que yo os invito de verdad a pensar, el que no lo tenga claro o la que no lo tenga claro, a pensar en todo esto, en la vida después de la muerte, en el más allá, en que tenemos un alma, en que hay un Dios que es infinitamente bueno, pero infinitamente justo, infinitamente misericordioso, pero infinitamente justo. Y el que no se arrepiente y cambia, tendrá en esta vida o en la siguiente, en el otro mundo, tendrá su correspondiente correctivo. No digo castigo, correctivo, porque Dios lo que quiere es que aprendamos y que se purifique nuestra alma y que seamos cada vez más perfectos. Lo dice Jesús, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Lo dice Jesús. Los santos, he hablado de santos, han llegado a esa culminación del alma, como si coronásemos el Everest. Nadie dijo que es fácil. Como reza esa imagen de Jesús. No dije que fuese fácil, pero sí dije que merecía la pena. Este mundo pasará. Nosotros pasaremos. Es perecedero lo material, pero lo espiritual es eterno. Ahí os lo dejo. Amigos, amigas, gracias. Voy a ir subiendo contenido de una hora y cuarto como mucho. Llevamos ya más de una hora y veinte, pero con mucho gusto. Y bueno, que he tenido verdaderas vicisitudes. No voy a contar aquí mi vida personal, pero voy a estar aquí con una hora, la hora de nuestros fans. Voy a volcarme con vosotros, no porque no lo hubiera hecho, que lo he hecho, sino porque las circunstancias de muy diferente tipo pues me han obligado a ello. Nada más. Gracias, un abrazo muy fuerte y como siempre os digo, que Dios os bendiga. Podéis comentar, darle like, lo que queráis, suscribiros al canal. Muchísimas gracias por estar ahí. Que sepáis que voy a dedicarle, si las circunstancias me lo permiten, que espero que sí, a dedicarle más tiempo y más episodios para que tengáis más programas para disfrutar. Hay 109 o 110, son muchos, pero con mucho gusto lo haré, si Dios quiere. Gracias, amigos, y muy buenas noches, buenos días, buenas tardes o buena madrugada. Un saludo también para los fans que tenemos en, no solamente en España, sino en América. Un abrazo muy fuerte para todos. Os ha hablado vuestro amigo Santiago Vázquez, un servidor, como se decía antiguamente, ¿no? Servidor de Dios y de ustedes. Pues sí, así es. Gracias, amigos, y muy buena madrugada, día, noche o tarde. Gracias. Soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of cool sags and rays, for your dolly poly sleep has flown. Don't dare let her tremble alone, for the witcher heartless cold, paid in he'll go, leave not behind but heartache and woe, deep, deep woe. Birds are silent for the night, turned in as daylight dies, and one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghouls, hags, and maids. My dear dolly, Polly, shut your eyes, lie still.